Sobre la quema de camiones en el sector rural de la Unión. Mira, sí manejo algunos antecedentes, sin embargo, a propósito de la investigación que se está realizando, se están recabando los antecedentes para poder prontamente presentar una declaración pública para información de la comunidad. Pero como el hecho todavía está en proceso de investigación con PDI y carabineros, en este instante no, hasta que ese tema no se despeje, no puedo entregar mayor declaración, pero efectivamente el hecho ocurrió en horas de la madrugada, se está periciando en este instante. La información que nosotros contamos de que no hay lesión física de trabajadores, pero más allá de eso, por el momento, no te puedo comentar. Pero ¿alguien se habría adjudicado? ¿Habría alguna pancarta, panfleto de alguna del movimiento de alguna comunidad mapuche, algo así? Es que por lo mismo, eso está siendo objeto de pericias de carabineros para efectos de tener claridad y de la PDI. Está la brigada una brigada específica de la PDI carabineros que están recabando todos los antecedentes del caso. Cualquier declaración preliminar, en definitiva, no va a aportar ningún antecedente a la investigación, así que yo me voy a quedar con la investigación oficial. Y eso es lo que se estará viendo, digamos, en el sitio del suceso, según las instrucciones que el fiscal a cargo del caso ha determinado. ¿Y cuánta sería la cantidad de camiones que se vieron afectados? A ver, como te reitero, eso está siendo objeto de la pericia para determinar, insisto, cuáles son o no los camiones que forman parte, digamos, de la afectación. Una vez que esté levantado todo ese proceso, como te reitero, una declaración pública, se van a indicar ya por menores objetivos de lo que podamos informar en su momento. Perfecto, muchas gracias, don Alejandro, muy amable. Ya, pues, que esté muy bien. Hasta luego, gracias.